Soy de tierra de pinares, soy de tierra de pinares, de Villanueva de Duero, que pertenece a Castilla y es tierra de comuneros. Yo le conozco le morena y es tierra de comuneros. Y a rodea si vas por hilo, yo también arrodeo por ir contigo, por ir contigo, por ir contigo. Y a rodea si vas por hilo. Qué ribera tan lejana, qué ribera tan lejana, y qué arroyo tan cercano, donde las mozas y mozos se dan el primer abrazo. Yo le conole morena, se dan el primer abrazo. Ya rodea, rodea si vas por leche, yo también arrodeo niña por verte, niña por verte, niña por verte. Ya rodea, rodea si vas por leche. Para ser buen castellano, para ser buen castellano, no se te olviden dos cosas: haber nacido en Castilla y saber bailar la jota. Yo le conole morena y saber bailar la jota. Ya rodea, rodea si vas por hilo, yo también arrodeo si voy contigo, por ir contigo, por ir contigo. Ya rodea, rodea si vas por hilo. Ya ya va la despedida, ya ya va la despedida, la que echamos en mi pueblo, ni poco ni mucho rato, que lo bueno es irse a tiempo. Yo le conole morena, que lo bueno es irse a tiempo. Ya rodea, rodea si vas por leche, yo también arrodeo niña por verte, niña por verte, niña por verte. Ya rodea, rodea si vas por leche, ya rodea, rodea si vas por hilo, yo también arrodeo por ir contigo, por ir contigo, por ir contigo. Ya rodea, rodea si vas por hilo.